Hola a todos, esta semana vamos a conocer a un auténtico personaje del mundillo de los videoclips, Michel Gondry. Este francés empezó grabando para su grupo de música, Oui Oui, llamando así la atención de la misma Björk, que en el 93 le pidió de dirigir Human Behavior, el videoclip que lo hizo famoso. A partir de ahí, su carrera fue viento en popa. Grabó vídeos para grupos como The Chemical Brothers, The Rolling Stones, The White Stripes, Daft Punk, Massive Attack, Radiohead, Foo Fighters y muchos otros. Hizo también muchos anuncios comerciales, siendo uno de sus más famosos el realizado para la marca Levi's, con el que ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Cannes del 94. Fue pionero en la utilización de la técnica conocida como Bullet Time, utilizada posteriormente en las cintas de la saga de Matrix. Esta técnica se la puede observar en el vídeo Like a Rolling Stone, en la versión que la banda británica Rolling Stones hicieron del tema de Bob Dylan, y en un comercial del 98 para la marca de vodka Smirnoff. Como director de largometrajes, debutó en 2001 con Human Nature, recibiendo unas críticas muy variadas. Su segundo largo, Eternal Sunshine of a Spotless Mind, Olvídate de mí en español, por su parte tuvo una muy buena acogida, siendo una de las películas mejor valoradas del año. Fue tan bien valorada que hasta obtuvo un Oscar. Sin duda alguna, gracias a la capacidad de manipulación de la imagen que tiene Gondry, una característica que lo llevaría a ser uno de los directores de vídeos musicales que influenciaron el cine mundial, igual que Spike Jones y David Fincher. Hasta hoy, Michel Gondry dirigió 16 películas y, ojo, 68 videoclips. ¡Wow! Entre ellos se encuentran los clásicos Around the World, The Daft Punk, Music Sounds Better With You de Stardust, Believe de Lenny Kravitz, Let Forever Be de The Chemical Brothers y muchas otras perlitas de esas que muchos de vosotros reconoceríais al instante. Un gran director, Michel Gondry.